aquellas personas que desean hacer algún viaje a un país lejano saben que hay dos maneras de llevar a cabo ese emprendimiento. Una puede ser encargándose de comprar los boletos, de su equipaje, de hacer sus propias reservaciones de hotel y de viaje y muchas otras cosas más. Si no se conoce el idioma del país por el cual se viaja, será muy difícil entenderse con personas que no conocen su idioma. Cuando se viaja de esa manera, se siente una constante inquietud por miedo de que no haya una comprensión o se pueda cometer algún error lamentable en el curso de ese viaje. Y existe otra manera de viajar en la que la persona o el grupo se vale de una agencia de turismo, la cual se encarga de obtener los boletos, de que tenga o tengan un viaje tranquilo, de darle instrucción exacta, de proveerle dirección cuando sea necesario, y está al tanto para ayudar e instruir al viajante, dándole la garantía de un viaje seguro y feliz. Posiblemente trate la persona de viajar por la vida sin la ayuda del Espíritu Santo. Este método de andar tiene como final la tristeza, derrota. Un modo mucho más seguro de viajar por la vida es ir asistidos por el Espíritu Santo, quien nos dará ayuda en cada momento. Cuando tomamos la decisión de permitir que el Espíritu Santo nos conduzca, lo invocamos permanentemente con la oración: Ven Espíritu Santo, repitiéndola muchas veces, pausadamente, y le abrimos todas las puertas interiores para que ingrese a nuestra persona. La acción del Espíritu no es ruidosa, sino serena. Él nos concede los dones que necesitamos para cumplir la misión recibida, haciendo la voluntad de Dios en lo cotidiano. Para ello nos enseña las verdades que hemos de internalizar en la existencia. También nos consuela para que tengamos la fortaleza de seguir adelante, pase lo que pase, aún en medio de las dificultades propias de la vida humana. Es nuestro abogado por excelencia. Así, de esa manera nos va guiando por un camino seguro en medio de todos los vaivenes inesperados que no sabemos cuándo llegarán. Él nos mantiene en la roca firme de la seguridad que Dios está con nosotros, y si Él lo está, nadie podrá apartarnos de su camino a pesar de nuestra pequeñez humana. El Espíritu Santo puede convertirse en nuestro maestro interior cuando vamos haciendo una lectura orante de la palabra de Dios escrita, la cual va quedando en el corazón y paulatinamente iremos repitiendo algunas de sus expresiones. Así, iluminados por la revelación divina escrita que leemos, podremos estar muy atentos a la conciencia, la cual no se regirá por el capricho de aquel que anda en la vida sin guía. Como dice el apóstol, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. De allí que una conciencia regida por la luz bíblica siempre andará buscando cumplir adecuadamente la misión recibida, sin bajar los brazos jamás, encaminados a la santidad, que es un don de Dios en este mundo y para la eternidad. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.